Señores oficiales del Estado Mayor Policial, tenemos que ir más a fondo en la búsqueda de las armas que tienen los delincuentes. Porque cada arma que capturamos es una vida o muchas vidas que estamos salvando. Cada arma que llega aquí son vidas que estamos salvando en la calle. Porque estas armas en poder de los delincuentes son instrumentos de muerte. Y nosotros tenemos la obligación de reducir a la ley a quienes están atracando. La seguridad en otros predios y sobre todo en zonas rurales la tiene que asumir el Ejecutivo Nacional. Sobre todo lo que tiene que ver con los grupos armados al margen de la ley. Y hoy desde aquí lo ratifico. Señor Presidente Constitucional de la República, usted en su carácter de comandante en jefe de la Fuerza Armada tiene que dar las instrucciones pertinentes para que sean sometidos a la ley los grupos armados que al margen de ella están atracando, asesinando y secuestrando en diversas regiones de nuestro estado Táchira. Hay hechos que no admiten duda de esa presencia. Y yo los he venido diciendo en los medios de comunicación. Hechos como el secuestro de un capitán de la Guardia Nacional el pasado 13 de agosto en la población de Rubio. Hechos como el asesinato del pasado 29 de agosto ocurrido en la población de Delicias a dos ciudadanos en un billar. Hechos como el secuestro del señor John Gómez el 29 de septiembre en la población de Delicias y el percance que sufrió una dama que lo llevaba secuestrado y que después fue trasladada al hospital militar donde falleció. Hecho como el secuestro en Chururú de un equipo de fútbol. Allí han actuado grupos con armas de guerra que están incrustados en la montaña de los municipios Fernández Feo, Rafael Urdaneta y Junín. Esa responsabilidad le corresponde al gobierno nacional, porque nosotros no podemos enviar a estos muchachos a combatir esas montañas con pistolitas como las que tenemos. Para eso necesitamos armas de guerra. Si aquí hubiese material, yo estaría planificando el desarme también de esos grupos que están ilegalmente en nuestro territorio.